Al aire, 93.5, Veracruz Estéreo, clásico siempre. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Veracruz Estéreo, con el lenguaje de la nueva gente. Los artistas colombianos del rock y pop de nuestra tierra tendrán su propio especial para celebrar y escuchar las 50 canciones más importantes del rock y pop colombiano. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Presentado por Mauricio Pérez. Este 20 de julio, desde las 2 de la tarde, otra idea de especiales festivos Veracruz. Las 50 mejores del rock y pop colombiano. Solo aquí, por 93.5, Veracruz Estéreo, la nueva generación. Invita Inmobiliaria Antioquia. Ofrecemos préstamos en hipoteca a bajas tasas de interés. Teléfono fijo 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Restaurante La Gavina. Asados y algo más. Ricas costillas y platos antioqueños. Vereda El Placer en Santa Elena. Pide ya tu domicilio al 310-373-8170. Si perdiste las llaves de tu casa o se te averió la cerradura, Llaves El Hacker. Cubrimos todo el Valle de Aburrá y pueblos de Antioquia. 24 horas al día. 314-543-1080. Autopartes y Ford. Encuentra todos los repuestos para tu vehículo en las marcas Ford, Nissan, Toyota y Renault. Llámanos. 322-7754. 322-7754. Grafi Antioquia. 15 años de experiencia en papelería comercial. comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Llámanos 239-4594. ¿Ya tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Veracruz Estéreo. Más de 15.000 horas de audio, más de 25 años de radio, voz comercial, doblaje y actor para las series más importantes de Colombia y Latinoamérica. Voces para Nat Geo, History Channel, Discovery, entre otros. Hola, soy Julián Bustamante, voiceover de Veracruz Estéreo, y si quieren descubrir, aprender y entrenar tu voz conmigo, comuníquense ya al 323-407-6528 y agenden su entrenamiento virtual. ¿Quién sabe? Algún día podrías terminar como una de las voces de radio y TV más importantes de Latinoamérica. Escribe ahora al 323-407-6528 y descubre tu voz. Apoya Veracruz Estéreo 93.5. con la nueva generación. ¿Preocupado porque no sabes qué hacer para afiliar los empleados a Seguridad Social o hacer trámites para contratación de personal o tramitar pólizas? En Medellín está mi oficina. Somos la mejor opción para asesorarte. ¿Qué esperas para llamarnos? 301-593-1111. 301-593-1111. O ingresa ya a www.mioficinaempresarial.com. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. Veracruz Estéreo. Los tapabocas para toda la familia, ahora los encuentras en Soul Bordados y Moda. Lindos diseños que te harán sentir cómoda y a la moda. Y para nosotros, todos los diseños de los juegos y personajes que tanto nos gustan. Conoce los nuevos diseños de los tapabocas rockeros y ahora también tapabocas salseros. Info WhatsApp 317-720-8945 para emprendedores y negociantes. Y para las empresas, tapabocas institucionales con el logo personalizado. WhatsApp 317-720-8945. Por tu seguridad y la de los tuyos, Soul Bordados y Moda te protegen. MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. Medellín Digital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Veracruz Estéreo. El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Veracruz Estéreo. S&C Grupo Estratégico quiere informarte que si para el 31 de diciembre de 2019 superaste algunos de los siguientes montos: patrimonio bruto 154.215.000 pesos, ingresos brutos y consignaciones bancarias por 47.978.000 pesos, entre otros, S&C Grupo Estratégico quiere asesorarte y brindarte toda la información, porque como persona natural debes declarar. Llama ahora y recibe mejor asesoría al 300-337-1926 o 350-204-5732. Síguenos también en todas las redes sociales como S&C Grupo Estratégico. ¡Soria! Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana, de la A a la Z, 100 titanes del rock. 100 titanes del rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos. Black Sabbath, Def Leppard, Metallica, Scorpions, y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto desde las 10 de la mañana, los 100 titanes del rock. 100 titanes del rock. De la A a la Z, presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Los 100 titanes del rock por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos.